Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast número 182. Unplugged. No sé si os acordáis del formato Unplugged. Hicimos una entrega hace eones con el Guerrero del Antifaz, un libro escrito por Diego Matos. Y hoy llega un momento que, bueno, he dicho, vamos a rescatar este formato en este parón que estamos teniendo. Antes que la semana que viene, que llegue ya el volumen 8 ya del noveno podcast, pues os ofrecemos otra entrega más de uno de los especiales nuestros. En esta ocasión tengo una charla titulada Superhéroes más allá del género fantástico, que está realizada por Sergio S. Morán, también conocido como arroba etío, del jueves, etío, el bosque, y Manuel García, al que le hemos podido ver en multitud de proyectos, tanto en Marvel como en DC, y últimamente en Captain Midnight para Dark Horse, y si no me equivoco. Y bueno, la charla está moderada por Borja Bilbao y está dentro del Festival Niebla Salamanca, que ha sido el primer festival de literatura fantástica, ciencia ficción, terror, y también ha metido así, en plan calzador, el tema de los cómics. Así que nada, os dejo con la charla y bueno, y volvemos la semana que viene. Hasta luego. Como ya había visto que decía lo que ha pasado por fin, pero molestó. En plan, Superman o Iron Man, ahí ha sido sin demás, ¿no? O sea, yo siempre he sido más de seguir autores, sobre todo dibujando. Si por ahí está dibujando en Marvel, pues claro, cuando la Marvel y por ahí todo dibujado desde pues sí. Más seguidor de pero que sea en Europa, es en Estados Unidos, allí no. Aquí en Europa sí que tenemos una concepción del cómic de autor, o sea, de que lo hace un autor. Aunque el autor quede diluido en el producto, pero nos gusta el Batman de Mignola o el Batman de Stanley o de quien sea. Sin embargo, allí al final tampoco es igual quién lo dibuja o quién lo escribe. O sea, lo que vende es el Batman o el Spider-Man o lo que sea. Yo estoy pensando a ver un cómic más de autor en más sobre todo en verdad, amigo. No sé si tú que estás sí. Yo estoy pisando las preguntas también tú que estás. Yo estoy en moderador también. La de Marvel está tirando un poco por un poco más. Sí, es centrar un poco el cómic en el propio autor. Los ves de Fabito el de Hawkeye y el último nuevo que hay, que eso se nota que es bastante el estilo de la tele. De Aja y tal, y bueno, que está centrado un poco, y sí, la chica Arcilla también tiene un estilo muy de la chica de Arcilla. Sí, pero no, o sea, sí, vamos, no sé, cuando tú dices, sí que se está haciendo ahora, pero no acaban de apostar por el autor. O sea, que decir, sí, hay un cómic muy bueno de Ojo de Halcón, de Facción y Aja, sí. Pero luego no ha habido otra obra de Facción y Aja que ah, no vaya sí, a una que dice, está hecho esto, y yo creo que. Al menos desde los años 90 pasó todo el tema este de remakes, de que los autores superventas se deslargaron. Yo desde entonces nunca he vuelto a ver que realmente la editorial apueste por los autores. Salvo gente muy de la casa, que tiene ahí muy bien tratados y muy de. A excepción, ¿no? Claro. Creo que como ya son gente cuadrada, ¿eh? Así que están promocionados ya, pero si no siempre. La presión siempre es potenciar las facturas que ellos tienen y los libros que los ustedes tienen. No, no, no, aquí no he moderado bien, pero no sé ni qué soy. Bueno, si no conoces el Tumorán, de Barcelona. No, bueno, sí, ahora sí, pero no. Pues la verdad, es que ya estudiaron en la docencia, ¿no? A ver, no me digan, no. Bueno, es conocido sobre todo por sus webcomics, el tío, de Bosque, que han metido todo ese guionista dibujante, de Bosque, guionista. Son los dibujantes. O sea, que el Bosque está bien porque hay un dibujante que dibuja bien. El tío es antiguo. El tío es la vida simpática. Pero luego tienes más webcomics, ¿no? Tenía de Justice TV, pero lo tengo un poco parado por parte. Pero también otro dibujante, este sí que era de superhéroes y demás, que encajaba bastante bien con la temática de hoy. Pero como era el tercero y ya no le ha dado más tiempo, pues lo tengo un poco parado. Un día lo tomaremos cuando. Y ahora sí estuviste en el jueves. En el jueves. Hasta el famoso Vino el rey y los hizo. Entonces, si no te gusta aportar, no te guste. Pues no te gusta que lo digas que no te gusta aportar. Y, y montamos nuestra propia revista. Hay niños pequeños. Vamos a hacer un vídeo de satisfacciones de botella, entonces aquí de esa mes. Estamos peleando además con las suscripciones, que renovamos este mes, así que mira, suscribíos. Empezó en septiembre hace un par de años, ¿no? Sí, empezó en verano. De hecho, la aventura fue bastante preciosa porque cuando explotó todo la puerta del sol, se me dio de vacaciones y me las partió por la mitad. De hecho, la misma, debiendo como explotar un volcán, es decir, esto es menos peligroso, pero lo que está pasando en el móvil, que es ver cómo nos quieren traer a la revista, nos quieren censurar, nos quieren buscar, nos vamos todos a ver, por nosotros no. Ambos y separar, he visto colegas separarse y parar, ha sido un verano muy interesante. Eso es experimento, pero bueno, es internet, no está la fórmula para que funcione un poquito de internet, no existe todavía. Se prueban, los editoriales prueban. En internet funciona muy bien para el autor, después se va a conocer muy bien por internet, puede conseguir bastante dinero por internet, pero con la editorial ya cuesta un poco más. La editorial necesita unos números superiores, unos números mayores. Y entonces en internet esos números son difíciles de conseguir. Entonces, bueno, estamos peleando por ello y va más o menos de aquella manera, pero. Ya hemos dicho, sí, no, el proyecto continúa y no tiene ilusión de trabajo porque estamos todos muy a gusto. Aunque sea simplemente por el hecho de que es nuestra revista, podemos hacer. Pero podemos hacer lo que nos sale de las narices y podemos hablar de todo tipo de política porque además. No tenemos sponsor, no nos paga nadie, más que el propio lector. Entonces, pues podemos hacer chistes sobre el Corte Inglés. De hecho, hicimos un especial de marcas poniendo a poner todas las marcas que antes no las dejaba cuando estábamos trabajando en los pobres. Para no dependéis de ninguna estructura industrial que os pueda ir. Somos pobres y no libres. Por nuestro contento, ¿no? Sí, no, no, he dicho libres. Somos muy pobres y muy libres. Bueno, y aparte de los webcomics. Los de satisfacción, también ha sido una novela recientemente, El Dios asesinado en el servicio de caballeros. A ver, tira bien, tira bien. El Dios asesinado en el servicio de caballeros. Joder, a ver, tira. Porque llama mucha atención, funciona bastante bien. Es una portada muy llamativa, la gente cuando acaba de leer el título ya dice, bueno, ya que empezaba a leerlo, me sigo leyendo, porque es como leerte un capítulo entero. Bueno, esto es una novela muy divertida. Sí, va a haber presentación, yo la novela, si quieres hablo más adelante, porque los tengo presentación a las 7 en la sala, no me acuerdo de qué sala. Ahí lo estás en la novela, pero ahí ya sí. Más de la novela y tal. ¿No? Sí, ya está. Sí, la... Por eso, sí, por sí, ver que ocupado estás. Sí, ¿hay sí. Tiempo libre? Pues, ¿tiempo libre? ¿Libre tiempo? ¿Cómo se te manda el fin de semana? Es una cosa más rara. O sea, unas palabras, no soy autónomo. A partir de ella... Bueno, pero teniendo los webcomics, teniendo una satisfacción el jueves y más cosas, ¿dónde sacas tiempo para escribir novela? Porque la segunda de la también estaba por ahí hablando, entonces... Tiempo. No, estás aquí casi perdonando la vida. ¿Sabes? No, o sea, lo que pasa en España, y es un tema interesante, que es que en España, gente que viva del cómic, que estáis los que trabajáis para Marvel, los que trabajáis para afuera, y que gente que viva del cómic, con editoriales españolas, que viva solo del cómic, haciendo solo cómic, contados con los dedos de la mano y no falta ni otro. Entonces, yo he tenido suerte de que me he tirado a la piscina, en vez de ir solo a hacer cómic, y cuando te dedicas solo a eso, también te sacas tiempo. No estás compatibilizando con un trabajo de oficina, luego llegas a trabajo de oficina, te pones a trabajar, que eso yo lo he vivido y es insufrible y no sacas la mitad de los proyectos, la mitad de los proyectos salen mal porque no te estás dedicando. No, no, no, no, y en España eso es difícil que alguien se dedique a eso. Yo me he tirado a la piscina gracias a los sistemas estos de micro mecenazgo, tipo Patreon, el cambio y esas cosas que los lectores me están tirando dinero, me ayudan a comer, entonces me puedo dedicar a hacer cómics y gracias a eso, o sea, realmente gracias a los lectores, o sea, que es que no tengo otra excusa más que gracias a los lectores, hay que pagarles algún día. Pues nada, presentados estos dos señores, ahora estamos nosotros aquí hablando de tebeos, la presentación, con el moderador, no sé. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de géneros y de superhéroes, ¿no? Porque si me parece un poco conocer vuestra impresión sobre el género de superhéroes. Esto, las charlas llaman más allá de superhéroes, vamos a hablar de muchas cosas de superhéroes, yo conocía a ver, conocer vuestra impresión sobre el género superhéroico desde el punto de vista del propio, de los géneros que se tratan en los cómics, ¿no? O sea, si ya está todo inventado o no. Si se puede hacer algo diferente en la creación de un superhéroe y en el desarrollo de un superhéroe. Por ejemplo, yo todos los superhéroes que veo al final, el inicio siempre es un poco parecido a la fantasía romana, en el sentido de que el personaje pobre, tío, chico, chica, consigue un superhéroe y la altera, consigue pero un superpoder y la altera la realidad, ¿no? Entonces es como un poco cercano a la fantasía romana, ¿no? Sí. Y luego ya a partir de ahí sí que el cómic de superhéroes se abre la veda y que los cómics de ficción en los cómics, igual un poco menos de fantasía, aunque bueno, la fantasía en sí es el superhéroe propiamente, pero en los ficción, en los detectivescos, hay muchos géneros. Y entonces, si los escribís que ya está todo inventado, esto de los superhéroes, o si todavía hay hueco para hacer algo diferente, y qué por ejemplo, que corrompía. Yo, vale, claro, yo sí que, mira, este fin de semana he estado con un amigo, le he robado todos los cómics y he leído dos o tres cómics que me han devuelto un poco la fe que tampoco lo tenía muy perdida. Sí que creo que hay temas que todavía se pueden tocar, hay géneros todavía que se pueden tocar. Estuve leyendo Lost Woman, en el que se queda embarazada. Ha salido el juego, sí, que sale embarazada y tal. Y está bien porque, bueno, siempre surgen los superhéroes, sobre todo si es adicción porque está metida ahí de... contactar Madrid, el espacio y tal, pero realmente ves que la clave central del cómic es su embarazo. Y el cómic empieza pues, tocando un poco el principio del embarazo, toca un poco el parto, toca un poco cuando tiene un hijo, o sea, toca un poco todo el proceso del embarazo. Entonces es el género de superhéroes, que ante el hostias vuela y es Jessica Drew, que es muy demasiado inquieta como para simplemente dedicarse al hijo. Pero además es que toca muy bien y además supongo que cada vez hay más lectores, sobre todo lectoras, que se sienten identificados con ese cómic y están llegando a un mercado con ese ejemplo, que es el de la madre recién, madres embarazadas, que sí, sin dejar esos superhéroes, pues está por completo. Sí que ha habido hijos en el universo Marvel, pero nunca se me ha centrado sobre el propio embarazo desde el punto de vista de una madre soltera, que es un poco social y tal. Sin dejar el hecho de que me haga estar excursada para todas. Y eso es un ejemplo que he leído esta semana. O sea, luego estaba pues, Chica Ría, que comentaba antes, me había gustado los ojos también, me ha divertido. Talego, sí, bueno, me cojo el actor, que es muy diferente. Es que, sin dejar de tocar el tema de superiores, tocan temas y que venga un poco el género. Y sí, todos los ejemplos que hemos dicho se han hecho de Marvel, ¿no? Sí, sí, sí. Y es eso, una clase en la que sí, una clase de niño, no le llevamos, la tengo ahí pendiente. Para... Sí, tampoco, pero es un poco diferente. Incluso el de Mason, no el típico, ya no es el típico Robin, sino que ya lo plantea más como un tipo. Pues mira, uno de estos géneros mías. Sí, es el que ha hecho el Tolkien, lo consigue. Sí, el periodista lo consigue. El de Mason, que confirmó tu mito. Pues yo creo que sí, que hay espacio todavía para ir investigando y que ya el género de superhéroes no es más para contar historias superhéroes que tú has dicho de me ha picado una nevera radioactiva, no puedes desde nevera. Yo creo que ya es, con la excusa de la ambientación que ya tenemos todos que entraba la carta de superhéroes, es contar los historias. Yo creo que, sobre todo, yo soy el cómic que más controlo, que es el cómic americano tal cual. Lo que ha pasado con el género de superhéroes, que en los años 50 o 60 sí que era un género que convivía con el género de romance, o con el western, o con los cómics de terror y tal, al final lo que ha pasado, yo creo que, sobre todo a lo largo de los 70 y 80, el género de superhéroes se ha comido en el mercado al resto de géneros. Con lo cual, posteriormente, lo que ha pasado es que han aparecido diferentes subgéneros dentro del género de superhéroes que sí que tocan esos temas que antes se podían tocar con cómics de género que ya no existen. El que no te lo manda y vuestro, seguro que es lo supuro que no es el tipo de superhéroes normales y superhéroes. Entonces, el cómic de superhéroes de siempre ha tenido la parte como de cómic más de superhéroes que está más dentro de la parte. Siempre ha tenido muy mimada la línea de óptimo. Que ahora es verdad que la tiene como muy desaparecida. No sé, por lo menos tampoco fue muy atentada últimamente, pero no, hace 10 años. Era una serie que estaba haciendo ventas, pero sí que se dedicaba a recoger todos los premios que había y es donde se han dado muchísimos, sobre todo guionistas. ¿Powers era de Eléctrico? No, Powers era de Eléctrico. Y realmente el. De hecho, creo que digo la cámara de donde las matemáticas. El nicho que ha dejado vacío. la falta del tipo de ahora es un poco el, la parte de Image que acabó siendo un poco nuevo versión para hacer un cómic de autor, porque los autores guardan los derechos, y que un poco Powers era, era un poco los primeros miles con los que luego se ha fabricado el actual mix, que no tiene nada que ver con el mix de los 90, que era un, o sea, auténtico cómic de superhéroe con los dientes apretados, ¿no? Era super... que ahora no tiene nada que ver con los ¿Te interesa a mí este cómic así más personal, como lector? ¿Cómic es sobre algo? O sea, es que a mí me gusta mucho. Ah, pero sí, eso no lo tengo. Como lector, yo ahora mismo, o sea, estoy como muy. Yo creo que es muy cansado, ¿no? De que. O sea, de estar, no sé, todo el día ya entre viñetas y realmente, si eres muy aficionado. Si quieres seguir siendo muy aficionado, lo peor que tengo que pasar es convertirte en profesional, ¿no? Porque empiezas a ver que tengo que hacer muchas cosas. Sí, el momento que el hobby se convierte en profesional. Claro, si ya termina el punto de vista. Es el hobby, ¿no? Pero que es que. Pero que 10 horas delante de la fiesta. Sí, que es de la fiesta. Yo creo que así. O sea, que no puedo dejar. Bueno, ya os quedará alguien para que no te subimos. Igual. Hablamos de géneros, pues lo que cuesta arriesgarlo, lo que cuesta a Marvel a veces buscar nuevos nichos de mercado, tirando de un género nuevo, un género nuevo, intentando hacer las cosas. Pero creo que esto, por ejemplo, hay una gente que sí lo hace muy bien, que son los mangas. Pues el manga. Hay uno de mangas, es capaz de crear un éxito a partir de una gota de cosas. Y además, es un poco de mercado. Y hay uno que es un cómic de cocina, que es una cosa que en un género que no lo no ves en otro cómic. Sí, a los que se había creo que con un puede ser. No sé si la está creciendo tanto, pero si no, no es en esta, es otra, ¿verdad? Es casi un género, el cómic de cocina, o sea. Claro, pero también había uno que se llama es un tío que va a Fukushima todos los días. Creo que atacan los otros. No, y hay un curso de cuerpo. Pues eso, como que manga sí que arriesga como multitud de géneros y sí que consigue éxito. Que a veces en Estados Unidos cuesta ese arriesgo, ¿no? Y que hace falta la manga, o sea, que esta vez la pueda ver. Yo creo que el problema. No, no sé si alguna vez lo he oído, el problema es al final. El cómic, claro, que yo cuando un poco es el cómic más mainstream. Y al final, no sé si decían que hay una cantidad de lectores que puede ser 500.000 o 1.000.000 de lectores, y que al final todos los esfuerzos editoriales van como a contentar a no perder ese potencial 500.000 de lectores antes que a lo mejor arriesgarse a hacer cosas distintas. Pues, claro, tampoco es una cosa que. Pero no, no, ¿oís bien? Que eso no lo hago, a ver si están dando voces. Pues claro, al ser un producto de consumo masivo, pues yo creo que sí que se pueden permitir el mismo de probar cosas distintas, que siempre habrá un suficiente número de personas que respalden. Con algún editor, eso que luego no tengo. Bueno, claro, claro. ¿El lector de eso? No, el tema de la verdad que es poco, es muy poco, pero he leído Rama contra Pirelli, lo cual nunca, o sea, es uno de los recomendados que he leído en mi vida. Pero bueno, pero sí que estoy de acuerdo totalmente con él, es público. Es público, ahí el consumo de demanda es el cualquier idea, o sea, es lo que todo el mundo. Entonces es muy mainstream y eso le permite poder explorar lo que quieran porque saben que han lo más buscado encontrará lo dicho de mercados. Lo que dice, en Estados Unidos hay un público limitado. Que por suerte creo yo que gracias a las películas igual hay muchas series nuevas, gracias a los experimentos de, bueno, por hacer un cómic que sea una chica, abre un poco el público femenino, están abriendo un poco y tal, a pesar de que el núcleo no está un poco jugado, Yo creo que está aumentando un poco de número, pues se supone que han habido factores, pero aún así queda mucho para poder experimentar. Pero bueno, también es verdad que a medida que van abriendo también van experimentando, entonces por eso van a salir los experimentos estos nuevos. Pero claro, no es el nivel de Japón que pueden hacer la mayor burrada de muchas burradas y que tengan un pulido evitario. O sea que. Bueno, acabamos de mandar, acabamos de comunicarlo. Tú ahí podrás seguramente buscar algo más. Comic franco-belga, europeo. No sé si lo desde cómic. Os gusta. Ahí sí que, por ejemplo, también se suele abarcar muchos géneros. Aunque otros, sí, primordialmente hay género histórico. Pero sí, igual como puede decir, pero principalmente hay género histórico. Y también mucha ciencia ficción fantasía. Esto es el núcleo duro del cómic europeo. Si sois seguidores, leéis europeo y se cerró. Yo ahora, de hecho, estoy trabajando mucho en Francia y tal cual, y sí que hay más géneros. Pero yo creo que es un poco argumentante de que realmente en los géneros todo está un poco invadido. Es una variedad, pero todo es dentro de Francia. En Francia sí que tienen los géneros mucho más compartimentados, que sí que encuentras cómics de todo. Por ejemplo, ahora cuando voy a una convención de estas en Francia y tal cual, pues es que, o sea, es que voy a librerías de tres plantas y es que prácticamente no conozco nada de él. O sea, produce una cantidad de álbumes que es una salvajada. Hace, no sé si ha sido hace 15 días o algo así, y han sacado las cifras del último año o de los últimos dos años y tal de cómics públicos, de álbumes publicados y de cómics y de ventas y tal y cual. Y mueve una cantidad de dinero y de, sobre todo, de publicaciones bestial. Entonces, es verdad que entraron en debate y tal y cual, y que realmente tienen a lo mejor 30 o 50 títulos que realmente pegan fuerte y que se llevan, que maquillan al final las cifras de todo, y que el resto de álbumes no pasan de unas cifras de venta. Pero que pasa por todos lados. Que tuviera 30 o 50 álbumes en castellano. Es que la que lleva las cifras. Y claro, gracias a los guardias también pueden apostar por otros puntos más minoritarios y así haber un abanico de posibilidades y de que después luego pueda elegir. Pero realmente sí que hay muchísimos, además hay cómics para todas las edades. Hay cómics para niños realmente muy pequeños, que son interesantes a leer, para aprender a leer y tal. Cómics con muy poco texto, con dibujos muy infantiles, etc. Hay cómics para niños de 7, 8 años y cómics para de 10, 12, 16. Realmente un niño pequeño puede entrar a un niño de cómics y ya. Teniendo un interrupto con algunas así, más que biografías históricas o de género histórico o de fantasía, claro, más típico. Entonces sí que tienen muy cuidado el que no suelten el juego, que no suelten eso y lo miman mucho. Que tengan la posibilidad, ¿no?, de acceder a ellos. Sí, sí, sí. Que haya algo adecuado. Sí, siempre. Yo creo que lo que tiene mucho una novedad es que no tienen el estigma del cómic que le dan en España. Aquí el cómic, por suerte, cada vez menos, es el de Pico. Sí. Es para frikis y es, no, si lees cómics, no es como leer literatura o novela, que es como más de adultos. No, los cómics, como tienen dibujitos, es para. En Francia lees un cómic, es un libro sin problema. Entonces, claro, tienen, no sé. No tienen el público mayoritario que tiene, por ejemplo, el manga en Japón, porque además el manga exporta mucho. Pero tienen una buena base que les permite explorar, tocar temas muy diferentes. Yo, la verdad, que no me atrevería a decir qué géneros toca Francia, porque pues, Francia tocan todo. Todo. España, yo creo que los géneros que os contaba son los sí. Hablo, que nos lleguen a nosotros, sí. Si nos llegan a nosotros, sí. Pero bueno, sí, eso dice, sobre todo, nos llegan números concretos. Nos llega Black Sabbath, nos llegan. Los Asterix. O sea, nos llegan 10 números que siempre nos llegan de Francia y bueno, del mundo franco-belga, pero que son muy diferentes entre sí, porque Asterix histórico yo no lo diría que es histórico. Black Sabbath no es fantasía, es una novela negra. De hecho, que tío es una pantera humana, pues un detalle. sí, no sé, creo que. Bueno, lo que hablo de Asterix, por ejemplo, que a pesar de que es una polémica, como yo me pero lo digo ahí, la serie sigue, o sea, Asterix continúa, se siguen saliendo tomos, siguen habiendo nuevas historias importadas Asterix, pero por ejemplo en España, normalmente cuando un superhéroe, los superhéroes habían sido superhéroes, Mortadelo, etcétera, Aceto, hay muchos nombres. Cuando el autor, por un motivo o por otro, desaparece, sea porque fallece o porque cesa su actividad, sí que no, ese superhéroe acaba ahí, no sigue. ¿Y qué nos falta para tener aquí en España, adaptados en nuestro país, que vamos a hacer un mundial? ¿Qué nos falta para poder tener un superhéroe nacional que regularmente esté ahí? Te voy a desmentir eso. Que quizá cuando murió Escobar lo siguió, creo que Cena, por ahí, uno de los dos. Y siguieron unos cuantos tomos de los dos puntos de Civitan. O sea que sí que tenía un nombre fuerte como para continuar. No digo yo que cuando muera Ibáñez, Mortel y Filemón, porque Ibáñez ya a estas alturas nosotros le dimos mucho por Mortel y Filemón. Todo se acabó una estrella de la. No, pero que además, sobre todo, tiene gente que le ayuda, gente que es asistente de color. Vamos a ver. Que tiene los trabajos, que tiene. Y yo creo que podría seguirlo perfectamente, porque además, Mortel y Filemón es una estructura de guión bastante fácil de emular. No quiero quitarle mérito a Ibáñez, pero sí que es verdad. Y ya queda una estructura muy cómoda que podría repetir. Yo creo que en el momento que Ibáñez deje de estar vivo, seguirá viviendo con el mundo. Pero yo no creo, no sé, no lo conozco, no lo conozco en la editorial. Y yo diría que Ibáñez va a tener que dibujar mucho con nada. Yo creo que ya estará para filmar, para tener un poco las tramas principales o algo así, pero no creo que haga todo el cómic entero. Super López sería un poco que siguiese, porque es un ejemplo de cómic muy bueno que tenemos en España. Que empezó como una parodia y ahora tiene su personalidad propia y es un poco que a mí lo siguiese. Pero bueno, como esto está ya en vivo, vamos a dejarlo que siga haciendo lo suyo. Y a partir de ahora podemos empezar a nosotros. ¿Ya podemos decir tacos? ¡Qué emoción! Y no sé qué más podemos hacer en España, sí. No, una editorial que estaba en abril. También por lo demás, sí. Bueno, sí, yo también. Era un chico de planeta y tal, que se ganaron pequeñas cosas de autores españoles y que tocaron un poquitín el tema superheroico. Pero yo, tu paciente que conozco, que trabaja en la edad de Newton, nunca les he escuchado tampoco hablar realmente bien. O sea, como de que hubiera realmente una intención editorial de empujar el producto para adelante y sacarlo, sino más bien como calidad para tapar boca. Yo creo que esto tendrá mucha nostalgia, pero si lo piensas rápidamente... Bueno, la fútbol de todos están haciendo cosas y tal. Sí, pero que los cómics de aquella época salieron, sí. Fue como una línea de autores españoles dentro de un sello que sacaba superhéroes y todo Marvel, y mucho cátedra en aquel momento. Pero visto a día de hoy, desde el punto de vista del día, fueron los cómics de la gente que está... Yo no sé si había algún caso de gente como se fijaron, pero era gente muy joven y... Y son muchas veces en mis primeras obras y tal. Pero, hombre, sí que se echa de menos que hubiera algún tipo de iniciativa de que alguien, por lo menos aparentemente potente, o sea, alguien potente, por lo menos aparentemente estuviera apoyando. Pero falla quizás, al final, lo que más se vende a día de hoy es lo que se llama la raza, ¿no? Como la raza más. Roca. Que no lo, o sea, el producto español. No, el producto puramente español, lo que más se vende es la novela gráfica. Pues bien, sí. Bueno, este término no lo hablamos, pero como en tu caso, más como tú, orientado a una lectura más rápida, más ligera, más. Sí, hay muchos relacionamientos donde compran más autores extranjeros. Se acabó el otro día, el otro del. Ese adulto es un mito, creo que se llama algo así, que es una chica que habréis visto alguna vez por Twitter, que son viñetas muy chorras, dibujadas en cuatro viñetas, es muy graciosa, pero publicado hace poco. Y de esos hay muchísimos. Un cómic webcómic publicado en Estados Unidos, aquí en España, las historias a las que apostan por él. Webcómic publicado en España, de autores españoles, hay muy poco. Hay muy poco. Y de las tablas, sobre todo, de la negra. Bueno, no hay algo, perdón, de... Sí, no, como la... Es más optimista, ¿no? Es una palabra que no me gusta mucho. No soy fan del género, no de la gráfica, porque es una definición muy arbitraria. No es la gráfica que a partir de 100 tomos o de tantas partes... Yo creo que se entiende la palabra que utilizamos para la gente fuera de... Es para, sí, es para decir, no, que esto no es cómic, es como la gráfica, ¿ven? No sé, es un poco eso. Entonces, claro, es un cómic todavía, no me... Y no hay un género de novela gráfica, no es en plan, la novela gráfica tiene que tener esto y esto, es un soporte. Es un soporte, sí, realmente. No, es un estilo, es un arte de novela gráfica. Pero sí que se ve mucho, igual lo que más se vende ahora mismo en España, sobre todo editoriales medianas, ¿no? Las grandes no las conozco también, pero medianas sí que se vende mucho cómic un poco de autor, o sea, claro, cómic de autor. El resto de cómics también lo hacen autores, o sea que todo. Sí, el como está más centrado en la figura de la persona. Sí, como más persona, más un estilo peculiar, que no tiene que estar bien dibujado, sino porque es su estilo propio y tal, o o una historia muy concreta, pero sí, eso sí que se vende bastante, pues editoriales tipo Skiberri, tipo... Más, yo creo que es un ejemplo que más ocurre, que es la que más... Bueno, la corroca y tal. ¿Cuántos editores de ese tipo de web? No, pero generalmente la temática no me atrae mucho. Yo depende, yo soy lectores de, pues, como tú antes al principio con los autores de Marvel, yo sigo a un autor, en plan, este me gusta el estilo y tal, y le sigo a él, pero tampoco es en plan, sigo este género porque me gusta, o sigo este género porque me gusta, es en plan, es que este autor me gusta, este le sigo, claro, tengo tres o cuatro autores de fiche que cada vez que sacan algo me tiro de la cabeza por ellos, la vez hiciera, el que tienen algo, yo me tiro por ellos porque me encanta, desde pequeño. O autores un poco más adultos también, si quieres decirlo algunos. Bueno, no sé, cualquier pregunta que tengáis, aunque ya no sabéis por la Si os dan un cómic con un guión muy bueno, pero los dibujos muy malos, y otro cómic con los dibujos muy buenos, pero el guión muy malo, ¿a dónde tiráis más? Yo por o sea, ¿qué primáis en un cómic más, el guión o el dibujo? Yo por deformación profesional, guión. Yo soy guionista y entonces es lo que... A ver, si el dibujo es muy malo, me echa para atrás, pues no. También depende un poco de la diferencia y el salto que haya, porque un mal guión con unos dibujos interesantes, pues lo leo como fuese un artbook, más bien los dibujos y es entretenido. Pero yo a mí me prima el guión. O sea, uno de mis cómics favoritos es el XKCD, si no sé si lo conoceréis, son muñecos de palo. Son muñecos de palo, pero son tremendamente graciosos y es muy... Es genial, es uno de los mejores, bueno, es uno de los cómics más leídos del mundo, de webcomi, y son putos muñecos de palo. O sea que yo tiro por mi formación profesional porque me gusta, pero tío. Sí, no, la que siempre se arrancan los ojos. De hecho, al final, empiezo a leer y realmente hay un momento en el que ya dejo de leer y no estoy en el libro. Pero bueno, yo creo que la gracia del fondo es un poco un equilibrio. Claro, el cómic es. Además, no sé, también siempre se han dado casos paradójicos de cómics especialmente bien dibujados, bien escritos y mal dibujados, ¿no? Que le pasa un poco a la obra esta de Gaiman, de Sandman. Sí. Ahí por lo menos, quitando la parte de no sé, un par de excepciones que pasaron por ahí, que dibujaban realmente que no me gusta mucho, pero el resto de dibujantes era como una especie de lata de si el hombre se iba a poner un dibujante bueno, porque... Bueno, también eso es eso. Hablando de historia, hay una dependencia del autor. Por eso, porque ahí ya lo que hablábamos antes, un poco de autores. Claro, sí, claro. Por otro lado, mantenía salas, ¿no? Y hay salas que están muy bien, pero ya las salas. Parece que vamos a ver si encontramos por ahí la diferencia. Yo creo que al final, ya al tener cierto prestigio en la obra y tal, igual sí que he contado con colaboraciones muy destacadas y tal, pero al principio es un poquito. Yo creo que. Otra variante puede ser cuando el guión es más o menos bueno, el dibujo es más o menos bueno, pero la portada es un crimen. Eso es un juramento de otro extraño. Que acaba de salir, la portada es para quemar al dibujante. Es como analizar cosas, han escogido el peor dibujo para hacer la portada. Pues una portada que. Te puedes coger otra portada, porque como hay portadas. No es la que ha publicado. Eso es el estigma del editor, que es que. Aquí en España generalmente todo se publica con una portada, pero en Estados Unidos tiene la portada ahí, y aquí yo no sé por qué en España, yo alguna vez me dicen, joder, han cogido la peor portada, sacarla aquí, no sé por qué. ¿Conoces eso con iniciativas? ¿Conoces decir con portadas, con tiendas? Panini se intentó hace tiempo, Panini, cuando tenía todavía kioscos y SD, variar las portadas entre las dos ediciones. Sí, pero entonces, mejor. Yo lo he hecho con el cómic que no podemos hablar de Clau y es curioso porque lo hacen. Lo hicimos porque eran seis tomos y en el último tenemos que coger qué personaje sale de la portada que no había salido. Pues bueno, hacemos dos portadas y la gente escojaba. Había una gente que se compraba los dos, solo porque variaba la portada y eso, vale. Ya había dos porque iba a hacer. Que me vinieron un poquito veces. Eso será. No, pero no le dimos nada. De hecho, le decíamos, no, no te lo sientes, que es lo mismo, que no te quedas de nada. No. Pero espera, antes de eso, que quería hablar un poco con lo de... Porque es un tema que siempre interesa mucho. Guión y dibujo, yo creo que es eso. Si quieres guión, haces un libro, y si quieres dibujo, haces un álbum. Pero el cómic es guión y dibujo, son las dos cosas. Sí que es verdad que el dibujo es lo que va a conseguir que la gente venga, porque un mal dibujo hace que la gente le cueste más entrar. Y el guión, yo creo, no sé si tú por lo que le vas a poner, pero el guión es el que hace que se quede. O sea, el guión no, a simple vista no vas a saber si te va a gustar o no. Entonces tienes que entrar por los ojos, tiene que ser un buen dibujo. Y el guión es el que hace que una gente enganche la historia y ya te cambia el dibujante, te vuelve una que es una mierda, pero si ya estás metido en la historia y te gustan los personajes, lo sigues hasta el fondo. Entonces, un poco, y luego está el colmo de que es la portada. La portada es lo primero que vas a ver, y luego está la portada es ser. Está haciendo la impresión cocaína, es que no lo sabéis. Ay, pero esto se dice a mí. Que hace poco sí que los eventos grandes sí que hay portadas en las que en esta edición, sobre todo, que fue un evento de los más grandes que hicieron hace poco, Panini sacó tres portadas, una variante, una especial que también venía aquí con un relieve un poco raro que se manchaba a la mínima, sí, algo así, y después esta que ha tenido bastante éxito en América porque van a los a las Comic Con y te dibujan la portada, entonces pues al ser lo de al estar en blanco pues te dibujan allí en el momento la portada los dibujantes. Igual es porque sí que bueno, no sé qué tal, tampoco se puede poner lo que es. Mucha polémica con esa portada aquí en España, ¿no? Los del cómic algo de algo así. La portada en blanco. La portada en blanco, los radiadores que al final. Ah, eso es, lo he oído para ellos. O sea, yo aquí en España había ido pues, al Salón de Barcelona, me había aceptado alguna vez a Avilés, a la jornada de Avilés, y es lo que os comentaba de la diferencia de los autores. O sea, aquí en Avilés o Barcelona, sí, realmente casi cualquier autor de cómic de igual tenía su cola de gente para que le dedicaran el código, que le hicieran el dibujo y tal y cual. Sin embargo, allí, cuando yo llegué a San Diego, claro, estaban, o sea, aquí los hombres traían a dos o tres invitados, estrellas y tal cual, y allí estaban todos. O sea, todo el mundo, si ves haciendo mal cómico, estaba John Byrne, estaba Stan Lee, estaba John Romita Jr., el padre también, todavía estaba John Buster, o sea, todo, o sea, era como el paraíso, ¿no? O sea, yo estaba allí, catastrófico, no sé dónde miras. Y realmente nadie tenía cola. O sea, ninguno otro tenía cola, solo tenía cola para firmar stand, que si tenía una institución, que además estaba firmando en el stand desde, porque fue una época que hizo que Stan Lee reinventa el universo de Marvel. Sí. Era una colección de 12 números, me parece, donde Stan Lee cogía a Superman y lo reimaginaba, a Batman y lo y era el único autor que tenía una cola, así que una cola que daba la vuelta al stand, no, muy espectacular. Y yo no vi nadie más hacer cola en el segundo. Eso ya fue hace años. Ahora ya las convenciones las han invadido las películas y los juguetes y esas cosas. Por lo cual, la cola más grande que había en la Comic Con de Nueva York era la cola de Lego. Porque Lego saca un producto exclusivo para la convención de Nueva York y había, el primer día que ya sabía, la primera cola que llegaba a la puerta y salía dando la vuelta a avanzar, era la gente para coger el producto este exclusivo de Lego. Era una cajita, a lo mejor, que tenía una figura exclusiva o algo así. Y sin embargo, te ibas a la Kisale, que es la parte de la convención que está dedicada a los autores, que cada uno tiene su stand. Y están dibujando y vendiendo sus artbooks y sus identificaciones dedicatorias y tal y cual. Y estaban, pues eso, tenías a todas las vacas sagradas del cómic americano ahí reunidas, pero estaban ignoradas, estaba sentado tranquilamente con un blog dibujando y perfectamente podías acercarte a él y saludarle, pedirle un dibujo, comprarle un cómic y hablar con un rato. Hemos hablado de webcomics, de esas cómics un poquito más rápidas de leer, de las tecnologías también, es una pregunta que es la música haya encontrado su forma de adaptarse a la piratería, Spotify, que las series o las películas también están encontrando sus plataformas. Netflix es un buen ejemplo. Por ejemplo, los libros todavía no, y los cómics menos. Los libros de los cómics. Eso de que menos, no sé yo ahora mismo con esta más adaptado a las tecnologías y cómico. Diría que es cómic y literatura. Yo creo que el cómic es más fácil de adaptar, pero todavía el público sigue siendo más fetichista. Yo, aparte de que el público es fetichista de tenerlo, el cómic es fácil de adaptar, pero no tiene una industria detrás tan potente como la literatura. Entonces, es fácil de adaptar, pero no hay gente que diga, venga, pues ponemos tanta pasta y nos montamos aquí en Spotify de cómics. Conozco proyectos que son parecidos a eso, pero son proyectos pequeños que le están buscando a gente, porque suelen ser autores, suelen ser gente un poco más pequeña que le están buscando sacar el proyecto. Pero sí la piratería, y o sea, lo de sacarlo en internet y todo eso, no hay, como decía antes, no hay una herramienta, no hay una fórmula que digas que tenga que ser así. Pero también digo que yo soy muy pro internet, yo soy muy pro de unas tecnologías, a mí no me importa. Porque, bueno, para empezar, lo que es el cómic mío, yo publico en internet, lo puede ver quien quiera. Y ahora sí la gente va y me lo compra en papel. Ya es una cantidad, o sea, igual el 50% de los lectores que tengo en la web son gente que me viene a comprar el cómic. Entonces, para mí, no, la piratería no es un problema, es un negocio. O sea, un negocio. No porque me supone que tengo mucha más edad, eso es lo que quiero decir. Quiero decir, es que a mí el hecho de que me lea gratis para mí es publicidad. Entiendo que las editoriales no les guste porque, bueno, hay que buscar un poco el equilibrio de se lo están pirateando, se lo están leyendo a estamos perdiendo carita de dinero, son unos números que realmente nadie tiene, pero son difíciles, muy difíciles de calcular. Pero bueno, es un tema interesante que podemos pasar a otra gente. Bueno, por Estados Unidos, ahí está la plataforma, está también, está esa te puedo hablar yo porque está Montes, mis compañeros míos, y la verdad que es un buen ejemplo. ¿Y qué tal funciona? Está funcionando muy bien. Porque está funcionando muy bien porque ¿quiénes son Panel City? Panel City, que son dos autores que nunca había dicho en voz alta, nunca había escuchado en voz alta. Yo creo que es así, no creo que lo sé. Son autores que están utilizando internet. Entonces, ¿qué pasa? Que el autor va directamente al lector, que saltas 700 intermediarios. Entonces, lo que me pasa a mí, yo voy directamente de mi persona, que soy el autor, al lector. Me salto otros dineros, que igual vendo 10 veces menos, pero igual, como cobro 20 veces más, me compensa. Esa es la cuenta. O sea, yo con vender 1000 ejemplares es como si hubiese comprado yo 10 kits. O sea que, y mi Panel Syndicate es un buen ejemplo, porque son, tener un informático para la web y tienen dos autores, están Montéis usando esa misma herramienta, Montéis está muy contento porque tengo algo con él. Estamos contentos con la herramienta porque se vende muy bien y además es que ese dinero es directo. No tienes que pagar un distribuidor, no tienes que pagar una editorial, no tienes que pagar. Entonces, el poder de la editorial a día de hoy, que es básicamente la publicidad y la promoción que te pueden dar, lo pierdes, pero te compensa porque el margen de beneficio dispara. Entonces, vale, sí, y cortamente te puedo decir que está muy bien. Luego no sé cómo funciona la página, para ver que tiene Marvel para leer cómics. Yo la tengo usada y está bastante cómoda, pero bueno, también que no. No sé si acaba de funcionar. Es una comic, ¿no? Sí. Tiene una tarifa como precio, ¿no? Sí. Yo no sé, porque es que yo, a mí pasa, como con el cómic, soy súper fetichista. Realmente sí me gusta tenerlo, me gusta ojearlo, volverlo a pasar. Y realmente leer cómic en la pantalla de ordenador nunca me ha pasado. Yo creo que lo más que gusta referencia y tal igual, aunque la guardia de la manera ordenador siempre me la acabo imprimiendo. O algún dibujo que me guste y tal cosa, me imprimo y pues yo tengo encima de la mesa. Por ahí probando que no. Con lo cual, con el tema del dibujo sí que soy muy. Y yo estoy como usuario, realmente no funciona. Y la verdad es que como autor, pues no, que no. Como siempre estás trabajando para este tipo de editoriales, pues realmente, o sea, decir, si no. La parte de ventas se falta por dentro. Y la parte de ventas es que yo ni te entero. Si de vez en cuando llega algún cheque de ventas así de cosas digitales, pues ínfimo que llega de. Y el debate que había hace tiempo en la literatura, el debate que se puso en el evento de su título. ¿Crees que el cómic es como más? Yo creo que sí, pero sí, Frisa. O sea, yo creo que como todo, o sea, yo por ejemplo me considero joven, espero poder seguir considerando joven. Tengo la verdad. Nos consideramos jóvenes y tal, y aún tengo fetichismo de papel, lo que dices tú, me gusta, y lo que pasa a mí, yo he tirado un cómic y luego me lo he comprado porque me gustaba realmente, o porque lo pruebas, te gusta y te gusta. Por ejemplo, lo compro y tal, te compras a cualquier estado, lo compras en papel porque te gusta el fetichismo del papel, porque estamos acostumbrados desde pequeños al papel. Porque cuando éramos pequeños no había iPad, eso. Estaba la Game Boy, no, no. Pero claro, ahora estamos hablando de que una generación que viene 10 años más atrás nuestro, o más, que ya ha crecido con el internet y con el dedo y le das un cómic y lo primero que hacen es el papel. No funciona, o sea, entonces esa generación sí que le va a costar, no va a tener fetichismo el papel que tenemos nosotros. Entonces hay que tener esa generación en mente. Pero bueno, todavía tenemos, hasta que nos unamos nosotros, que somos los que estamos dejando paso también, las ideas también tienen algo de papel. Tenemos una pregunta, ahora sí, para Marvel, a Marvel tiene la plataforma de Marvel Unlimited, sí, que sacan todos los cómics que tienen 6 meses después de publicarlo en un papel. Y en digital, pero bueno, publicados todos y... ¿Todos? Yo la tengo. Son ¿Y te voy a preguntar qué tal? Pues de puta madre. ¿Cuánto les haces? Al año 70 euros. Pues no está bien. A 70 dólares. Y tienes todos los cómics de Marvel publicados 6 meses. Si no tengo después. Que pisar. ¿Y si no tengo que importar verlo en internet? Sí, lo que sí es que... Yo solo vi que es la plataforma de cómic de Amazon y el proyecto que tiene, que ha empezado ahora en Estados Unidos y todavía en Europa no ha llegado, pero está ahí, va a tener también una plataforma de pago de X dinero al año y vas a tener sobre, no las grandes, pero todas las independientes van a estar metidas ahí. Va a tener un catálogo de cómics que después van metiendo los antiguos, de Marvel va un poquito a poco, pero van. Plataforma que englobe a todas las editoriales para que realmente tengan éxito en la internet. Claro, pero por ejemplo Marvel no va a estar porque tiene la suya propia. DC de momento no ha querido nada, tiene el digital, pero no ha querido meter una plataforma de esas. Pero todas las independientes, que yo sepa, la mayoría van a estar ahí. Y es una maravilla, dije, uff, se acabó, ya no gasto más en cómics, mentira, es compatible. Es lo peor, o sea, eso es peor, porque superhéroes y volví, y luego descubrí el mercado franco-belga, que aquí hay gente igual que se dedica a ayudarte a traducir juegos de algo gratis, pues hay gente que se dedica a maquetar y traducir todos los álbumes franco-belgas que hasta ahora no he visto, y descubrí, yo desconocía, yo más allá de Asterix, no conocía el mercado. Cuando conocí la editorial Soleil, claro, gracias a Dios, Norma traía algo y ahora está ya en ediciones que trae todo lo decente, por fin. Y es inmenso. Y es que es perfecto. En la iPad se ve perfecto. Es que estáis a por su escucho del ordenador. Sí, el iPad es perfecto. Sí, por el ordenador, perfecto. Yo tengo todos los corners, los tengo del iPad. Y luego me bajo. Y luego la plataforma de yo conozco de Dark Horse, porque publica cómics, que es mi personaje favorito. Y lo bueno que tiene, los cómics pirateados son escáneros, ¿vale? Que pasas la página y tú puedes aumentar y hacer zoom. Pero es que, por ejemplo, en el de Azure, no sé si pasa lo mismo con el de DC o de Marvel. Sí, tú haces así y va, te lo va lanzando como si fuese un José de Mouse. Sí. Te lo va lanzando pequeñas galletas, las familias también. Y los precios, 50 céntimos, 1 euro. Sí. Y luego está, la literatura es que el digital no te ocupa nada. Y el cómic lo mismo, es que el papel lo tienes, eso, como tengo yo, abarrotado. Entonces, tarde o temprano. Era un poco por el estilo, porque en las mangas sí que puedes encontrar todos los números colgados y tallados. Y quizá en el cómic lo que le pasa es un poco la falta del impulso, de que no sea tan popular como decís antes, que un manga puede ser más mainstream, que ya tiene un público más potente o que tiene más lectores que un... Yo creo que en España está capado. Y adrede. Porque, claro, lanzar cómics a nivel, pues, ya se ha dado cuenta, a distancia también, es mucho más barato digital. Es igual que pasa en la el lector no es tonto. Y yo creo que España, para que no nos demos cuenta, pues eso lo tienen de apago, ¿no? Y por eso prima más el pirateo que la compra normal y corriente. Pero cuando la gente se dé cuenta que se puede comprar los cómics, 50 céntimos. O sea, que está pasando un poco con el Spotify Music, que ya está, pues, claro, está poniendo el pie en España y ahora la gente, hay mucha gente que deja de piratear los teléfonos. ¿Para qué piratear esto? Es el futuro. Pero tiene que adaptarse un poco los medios de distribución. Pero nada, antes de que te jubiles, es claro. No, hombre, sí. Entonces, vale, si no lo hago yo, mejor. Ediciones específicas de cómics publicados en webs, o sea, para las estas plataformas. Que efectivamente, o sea, de hecho pinchas en una viñeta y te sale la viñeta, pero parece que no te sale bien y tal. Entonces, te hacen diseñados para hacer como efectos de cine y tal. Y la verdad es que muchos de ellos son muy lindos, muy guays, como otra forma de. Luego, para los que tenemos añoranza de nostalgia, tienes todos los cómics de los años 50, 60 colgados y lógicamente en papel no los vas a conseguir nunca. Y te los bajas a tu iPad y los ves. Y además el iPad tiene una cosa cojonuda para el TVO español de toda la vida, como Capitán Trueno. Y es que haces así, horizontal, sí. El TVO de toda la vida. De hecho, eso, y ya si está con ese formato de media página también, y luego que luego encaja para que con las dos medias páginas que lo bajas. Perfecto. Porque nos quedan dos minutos a menos. Yo no tengo una charla, si yo tengo una charla, no tengo que hablar con preguntaros. Me acuerdo que ya estaba, pero pasa que tengo que hablar con preguntaros. Ah, seguro, y a ti. Estoy casi seguro. Vale. Tema de la censura, amigo. Yo te respeto un momento la materia. Así que te dejo hacer. Bueno, también tengo que hablar más de Marvel y demás. Estoy seguro que en algún momento sí, me hago otra puntualidad. Pero eran cosas que eran graciosas. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo de cuando estuve dibujando Mística. Tenía una guerra personal con el editor con lo bajo que llevaba la cremallera el top de mis pies. Y el editor decía, no, para arriba, para arriba. Y bueno, me tiré un año con el editor, que era la gráfica. ¿La del editor? Pues era la del editor. Bueno, así me colaba y tal, pero bueno. Pero y aparte de eso, ahora mismo sí que estaba dibujando un... Fíjate, con los franceses tenía más problemas con el tema de censura, porque también los guiones, al ser adultos y tal, más adultos, sí que se exponen a escenas más subidas de tono o más eróticas en literatura, y sí que ha habido luego problemas con el editor. Oye, estas páginas no las entiendo, que tengo que pensarlo un par de veces y tal y cual. Y con nivel de la violencia también de la época que hicieron un poquito de terror, también había una escena ahí un poco circulenta que protagonizaba unos niños y también el director estaba un poco con los niños, no sé qué. Bueno, tienes. Tengo que decir que la censura es una aplicación que existe, pero. El jueves al principio no tenía ningún tipo de censura, pero ninguno. Tenía una libertad total, quitando. Lo único que me corregían eran igual cosas que me sorprendí, en plan, no lo van a pillar. No más free, o sea, sí. Hasta justo la época hacía en el que la RRA bajó en persona, la forma así en forma de R, bajó y dijo, puedes entrar más tarde. Y empezó a vino toda la unidad de ley, no puedes sacar la importada, porque ya me gusta el tema de la monarquía un poco complicado, no queremos alborotar, pasó lo que pasó, pero justo además en esa época, porque yo desde el jueves tenía una sección que era en televisión televisional, en con marcas. Y nunca me habían dicho ninguno. De hecho, al principio fui yo que pregunté y claro, ¿por qué te con marcas o no va a haber problemas? Tú tira. Y justo cuando lo hicimos, sé que en la RRBA metió una lista de marcas que no se podían tocar. Y entonces yo me he dado mucho miedo porque a corte inglés salía una vez y una vez no. O sea, la página sí me ha y luego siempre dijo que no podía meter solo corte inglés. Es el tipo de censura. Por eso soy muy difícil de ver. Lo que puedes meter las marcas que tenían alabados. No, sí, eso tiene todo. Lo que pasa es que tiene como un de marcas que tenga publicidad como tal. Yo también voy a hablar al auditorio. Si quieres hablar de digital, el auditorio.